Hoy me dices que ya te lo dictaba y por eso te marchas de mi vida. Que no tengo nada más para ofrecerte y con eso justificas tu partida. Y no pienses que voy a suplicarte y de rodillas pedirte que te quedes. Te equivocas, prepara tus maletas, ya vi con gran pasión, pero hoy tú ya no me quieres. Y si la vida te trata mal y no pienses volverme a buscar, porque fuiste tú desagradecida, fuera de mi vida, desagradecida. Y si la vida te trata mal y no pienses volverme a buscar, porque fuiste tú desagradecida, fuera de mi vida, desagradecida. Desagradecida, fuera de mi vida, porque fuiste tú desagradecida, desagradecida, fuera de mi vida, porque fuiste tú desagradecida. Hoy me vienes con excusas tan vacías que mi alma dejará muy mal herida. Resultaste ser toda una mentira, resultaste ser una perra maldita. Pero cuando las cartas están jugadas y la mano viene mal en la partida, es mejor retirarse con altura y dejárselo al azar que lo decida. Y si la vida te trata mal y no pienses volverme a buscar, porque fuiste tú desagradecida, fuera de mi vida, desagradecida. Y si la vida te trata mal y no pienses volverme a buscar, porque fuiste tú desagradecida, fuera de mi vida, desagradecida. Desagradecida, fuera de mi vida, porque fuiste tú desagradecida, desagradecida, fuera de mi vida, porque fuiste tú desagradecida. Desagradecida, fuera de mi vida, desagradecida. Desagradecida, fuera de mi vida, porque fuiste tú desagradecida. Desagradecida, fuera de mi vida, porque fuiste tú desagradecida.